esfuerzo para armar un equipo competitivo y vamos a devolver a Independiente al liderazgo que nos fue arrebatado y que necesariamente tenemos que volver a eso. ¿Y por qué no cortan el pasto antes? Es lo primero que habría que hacer. Es un chucherío esa cancha. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de una cosa y usted lo lleva a otra. Pero ella dice... Falta que le pregunte ahora qué comieron, esas cosas que pregunta usted, qué comieron. Porque ¿qué comieron hoy hablando de todo un poco? No comimos, Amelia, venimos de ahí de una reunión con unas peñas de La Plata, así que no tuvimos tiempo. Vinimos rápido para acá para pero llegar al compromiso comen. Que teníamos. No, esta noche no cenamos. Ah, porque los homosexuales no cenan. ¿Pero qué tiene que ver? Basta de ponerle ese rótulo, viejo. Pero si ellos dijeron que se querían mucho. Se quieren, se llevan bien, están en la misma lista y ellos están... Ellos toda la vida fueron de Independiente. Pero, por supuesto. No sé, capaz que no. Bueno, Amelia, ¿cómo le fue en Brasil? Me fue bien. Bueno, estamos complicados, porque mañana no hay partido, no tengo nada que hacer. Bueno, ¿y cómo está de dinero, de plata? No tengo un solo centavo. Estoy pelada. No sé qué hacer, querido. Salí a vender pulseritas que hice con piedras que encontré en la calle, de hilos, y no las quiso comprar nadie. Sí, bueno, ¿y por qué no hizo milanesa? Como yo le sugería hacer sándwich de milanesa, que en Brasil la milanesa no existe. Querido, me metieron una demanda porque se intoxicaron 3 personas. Usted tiene problema, la culpa de esto, Simonetti. Mire, yo recién acabo de llegar, no me voy a hacer cargo de nada. Yo, respecto a eso, yo me opuse a una reunión entre la gente importante, los programas influyentes de esta radio, y cuando decidieron mandarla de cronista de Ya Mundial, yo me opuse terminantemente. También me opuse al tamaño de monitor que le pusieron adentro de la mesa, pero bueno. Está en reparación el otro, está en reparación y volvió este. Sí, así, ¿no? Trajeron un Aurora Grundig 1982 para que... Ocupa toda la mesa. Amelia, ¿ya pasó una receta, Amelia? No sí, pasó. Ya pasé. No, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, querido? Bien, siguió, a mí ya me tiene bastante podrido, le voy a decir. Usted siguió a los... A mí también, ¿por qué no me despiden? Porque queremos que usted cumpla su tarea periodística por la cual fue a Brasil. Cubrió los... Cubrí todos los partidos. Bien, vamos a hacer esto, tal como hablamos con el director de la radio, el señor José Luis García Brito. Usted, yo le voy a decir, un país que jugó, o usted tendría que vincular uno de los países que jugó hoy con una comida típica regional y su receta. Y eso está mal. Eso es lo razonable. Por ejemplo, hoy jugó Alemania y entonces tendría que dar una receta de un plato típico alemán. Frankfurter. ¿Cómo? Frankfurter. Frankfurter. Eso es una versión uruguaya de un plato típico alemán, ¿no? Chucrut. Bueno, chucrut. ¿Cómo es la receta de Amelia de chucrut? Bueno, es así. Se necesita para el chucrut es hojas de muérdago. Bien. 12 o 15. 15 hojas de muérdago, okay. Se ponen en una asadera. Sí. Con medio litro de aceite. Una porquería. Eso se hace una reducción. ¿Cómo una reducción? 3 caldos, sabor a... ¿Cómo? ¿Cómo una reducción? Claro, eso se cocina para que tome el gusto. Después se ponen 7 zanahorias sin pelar, 2 ananás sin pelar. 2 ananás. Porque es agridulce. Ah. Y arriba palitos de la selva. Pero lleva salchicha. Lleva salchicha al palito de la selva. Palito de la selva para decorar. Lleva salchicha al chucrut. Bueno, si al que le gusta que le ponga salchicha, querido. Bueno, ¿y con qué lo toma? Y yo con un poco de Fernando. Pero no, eso va con cerveza, si es una comida típica alemana. Eso ¿vos va con porque tenés problemas con el alcohol? ¿Cuándo vas a hablar de eso? No, yo no estoy tomando. No estoy tomando, ni tampoco fui al alcohol. No. Es más, estoy a dieta, bajé 12 kilos. El otro día te vi una foto en el Fotolog y estás mucho más flaco. No sé si mucho, pero bueno. ¡Qué flaco que estás! No, tengo que bajar 20 más, quédese tranquila, Amelia. ¿Cuánto querés pesar? Sí, yo si peso 95 estaría bien. No, 25 es un montón, querido, también. Eso es obesidad. Ah, bueno, pero para mi altura está bien. ¿Cuánto quiere que pese? ¿Cuánto me diste? Un 87. ¿Y a qué edad me diste un 80? No, no sé, no me acuerdo. Un 80 queda... Y a los 14 años ya me dio un 80, sí. Ya eras alto a los 14. Sí, sí, sí. ¿Y tenías novia? Tenía novia. ¿Cómo se llamaba? La verdad no recuerdo. Novia, tenía unas historietas ahí por ahí dando vueltas. ¿Cómo se llamaba? Griselda. Griselda se llamaba. ¿Griselda Siciliani o Gambaro? No, no, Griselda. Así, bueno, me parece bien, ¿eh? Bueno, sí. Amelia, ¿qué comió Amelia hoy? Ya conté que comí. ¿Qué crees que podés llegar a cualquier hora y preguntar cualquier pavada? Perdóneme, disculpe, ¿no? Yo por tratar de aportar algo periodístico de alguna forma a su móvil, que es una verdadera basura. Se lo dije así. Sí, está muy bien. Disculpa, pero es una, la verdad que es el móvil si menos quiere, informativo. Si quiere, despídala, porque así sabemos que tenemos. Sí, si no, ¿qué otra cosa? ¿Qué pasó hoy en el Mundial? Suárez, cuénteme algo del incidente de Suárez. ¿Ya habló? Suárez le dieron 4 meses que no puede... no más puede allá acercarse de los 9 partidos, una cancha de fútbol, más una cancha. Sí, sí. No, ¿se enteró algo del incidente de Suárez por morder, Amelia? Sí, me enteré, claro, querido, hubo un quilombo acá terrible. Ahí está, pues cuente, haga el informe. ¿Tenemos alguna cortina de programa periodístico así? Algo. Yo lo dejo con Amelia, ¿eh? Sí, yo sí, lo dejo con Amelia. Tiene que ir, vaya, sí, yo, nos tenemos que ir. Por favor, despedimos acá mientras hace el informe de Suárez. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tenemos para hoy más allá de...? Tenemos Costa del Tuyú, tenemos Amelia, Handel y toda esa gente. Pero ahora sí, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. A todos los amigos de Campana del Infierno. Amelia, ahora sí... El informe sobre el acontecimiento este de la sanción a Suárez por morder a un jugador italiano. Vamos a pelear. Bueno, vamos con el informe de lo acontecido en el día de la fecha. Sí. Un cerdo que se llamó Suárez se mordió a otro jugador porque no le pudo sacar la pelota. Y entonces lo mordió, como viene mordiendo sistemáticamente, sí, a otra gente que también mordió. Ajá. Como Drácula se cree que es él. ¡Cerdo! ¡Porquería Suárez! ¿Cómo te llamas? ¡Porquería Suárez! Porque en el fútbol no se debe morder, se debe... atacar al oponente con deporte y profesionalismo. Bueno, y algo de la sanción, no se le ocurrió nada, ¿no? Sí, lo van a sancionar, pero para mí habría que aplicar sanciones más fuertes. Por ejemplo. Como por ejemplo, que lo empalen. Muy linda sanción. ¿Vivo? Por supuesto, querido, qué gracia tiene, si no. Lo deberían empalar en la plaza y que la gente vaya y le diga lo que piensa. Mirá, lo que mientras está empalado le dice lo que piensa. Por supuesto que sí, querido. Bien empalado. O si no, también que lo quemen en público. O que lo muerda, que lo aten en la plaza y que cada uno vaya y lo muerda. Pero qué culpa tiene él, pobrecito, ¿qué? ¿No? ¿De qué? Amelia, es un desastre lo que está haciendo, por favor. Porque se ve que a él lo mordió un perro de chico. No y tiene... Freud dijo que si te muerde un perro, te quemás la vaca y llora. Amelia, es un desastre lo que está diciendo. No está aportando nada. Por favor, le pedí si algo. Y Argentina va a jugar el martes. La lesión de Agüero. Usted podría hablar de la lesión de Agüero, se lesionó el Kun Agüero. Sí, me lesioné en la estación Agüero, bajando el Kun Agüero. Un cerdo escupió. ¿Quién? En el subte y me resbalé. No, el Kun Agüero, bueno, en fin. El Kun Agüero le gustan las gordas. ¿Eh? Sí, él está saliendo con Karina, el Kun Agüero. Claro. Y antes con Dalma. Claro. ¿Y antes con quién? No sé. ¿Por qué no le preguntan eso? ¿Con quién? Porque debe tener algo que decir. Con Janina salió, no con Dalma. Salió con las dos. Bueno, no tiene ningún rigor periodístico. Y la verdad, aproveche sus tres dólares por día, porque no tiene ningún rigor lo que está diciendo. No, no, nada, no tengo más plata, ¿por qué no me mandan un giro o un poco de pollo? Porque estoy pasando frango. Hambre. Pida frango. Le mando un abrazo, ¿eh? Nos vemos cuando termine el Mundial, 13 de julio. Gracias. Bueno, chao. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM 990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Y los libres Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, amigos, no hay mucho tiempo para perder o ganar, así que vamos a agarrar y decir claramente y rápidamente, primero que hay tres vouchers de Nac & Pop de 50 pesos cada uno para los primeros tres que quieran buscarlo por la puerta de la radio, que es en Condo 935, incluso pueden subir y tomarse una cerveza con nosotros. Condo 935, esto es Condo entre Palpa y Céspedes. Así, estos tres vouchers de Nac & Pop de 50 pesos cada uno. Y después, como siempre, para todos los que quieran ganarse un kilo de helado de Cadore, que es quizás, y quizás seguro, una de las mejores heladerías de la Argentina, hay, como siempre, un helado, un kilo de helado a sortear entre todos los que opinen algo de el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Cuál? Vamos, redoble, vamos, redoble, ahí está. ¿Qué preferís? ¿Qué? ¿Qué preferís? Opción A, que no exista más la tele. Opción B, que sea invierno siempre. No, uff. Me hacen pensar demasiado estas. ¿Qué preferís? Opción A, que no exista más la televisión. Opción B, que sea para siempre invierno. Pues ya tengo mi voto. Estoy en condiciones de votar. ¿Qué? Toda la vida que desaparezca la tele. Yo también, toda la vida. All the life. Se dice así, ¿no? All the life. Oh. Cuando es una expresión idiomática extranjera. All cuando vos decís toda la vida. Con preferencia, all the life. ¿Usted es buen angloparlante? No. Nope. ¿Pero qué, estudió inglés? En la escuela nomás. ¿Y luego, por ejemplo, ve una película y entiende cosas? No. Entiendo cosas. Por ejemplo, ¿y sabe decir cosas? Sí, sé, si sé decir cosas, ¿qué cosas? Sí, claro. Por ejemplo, si dice, Borsa está usando una campera blanca. Borsa is using a white camper. No, mal. No. Es, Borsa is wearing. Is wearing. Porque es to wear a white jacket. Si yo te digo, por ejemplo, ese pizarrón es verde. ¿Cómo se dice? This blackboard is green. This green casi, board, casi. This board is that, green. Porque es ese. Y así podemos estar jugando al inglés toda una vida, ¿no? ¿Cuál es el idioma que a usted le gustaría hablar y cuál detestaría hablar? No me gustaría nunca hablar el francés. Lo odio. Me gustaría hablar el árabe. Qué respuesta contundente y pensada. Ya la tenía pensada. Sí, algo por el estilo. Algo por el estilo. This blackboard is green. ¿Qué hace si se gana? No me meta, no hagamos eso, que no se entiende nada cuando. ¿Cómo es? Yo me lo perdí por no usar los auriculares. This blackboard is green. Ahí está. Genial. Con esto lo vamos a bulear por mucho tiempo. Exacto. ¿Sí? Bien. ¿Tiene pensado usted si, qué hace si se gana, por ejemplo, 15 millones de pesos? 15 millones de pesos. Primero que nada me garantizo la vivienda, que es mi primera déficit. No responde a mi pregunta. ¿Tiene pensado, usted ha pensado, cada vez que, en mi caso, por ejemplo, cada vez que paso, digo, oh, y el Kini sortea 37 sí. millones. Creo que compro casa. ¿Qué es lo primero que hace cuando ve eso? Cuatro apartamentos que compro. Bueno, incorrecto. ¿Qué es lo que tengo que responder? Yo lo primero que hago. Es muy difícil. Lo primero que yo hago es deducirle el impuesto de las ganancias. Porque yo lo que digo es, te dan 30 millones pero no te dan los 30. Te sacan el 35 de ganancias. O sea, eso es lo primero que hace. Lo primero que hago. Qué vergüenza. No te quedan más o menos 19 millones. Qué retada lo que está haciendo eso. 19 millones de pesos. No puedo creer. Que son $1.900.000. Si uno se quiere poner a pensar para llevar una vida de lujo a todo culo, no le alcanza. Bueno, el dinero nunca alcanza. ¿15 millones de dólares no te alcanza? No, 15 millones de dólares no. 1.900.000 pesos. Dólares, perdón. ¿1.900.000 dólares? Una casa, para que se dé una idea, excelente mansión, vale, como viviría un millonario, le sale 2 millones de dólares. Y ya no alcanza, pero 15 millones de pesos, dijo usted. No, yo dije, si se gana 30 millones, me presta atención. Estoy cuando hablo. Estoy distraído, perdón, mil disculpas. Bueno, 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, lo primero que hace es le saca ganancia. Pero no me quiero comprar la mansión, ¿quién dijo que me quiero comprar una mansión? Le saco ganancia, le sale 30... Le quedan 19 millones de pesos. 19 millones de pesos, muy que bien. Que es 1.900.000 dólares. 1.900.000 dólares, perfecto. Un monoambiente en Barracas con vista a la autopista sale 60 mil dólares, para que se dé una idea. Perfecto, me compro 10 de esos. 10 de esos, o sea, gastó 600 mil para alquilar. Me queda 1.300.000 para alquilar y vivir de renta. Después, con 1.000.000, me compro una flor, bueno, de un flor de departamento. Esto denota la mentalidad italiana. Obvio. Del señor Simonetti. Lo primero que quiero garantizar es no quiero alquilar nunca más. Ese es mi sueño, no importa por donde fuera. No quiero alquilar nunca más. No tengo problema. Yo puedo vivir con muy poca plata, pero no alquilar. No quiero alquilar más. ¿Y por qué no se compra una casa? En vez de comprar 10 monoambientes en Barracas. No, porque además de Tano, es complicado. Una casa, ¿por qué una casa? Yo, una casa entera es un garrón. Vos tenés un pensamiento de gente que hace poco que vive sola, pero yo vivo hace mucho tiempo solo. Y tener una casa grande que uno puede que vivir acompañado y estar solo. No, eso es Saddam. Tener una casa grande para una persona que vive solo. ¿Qué es una casa grande? Cinco ambientes, no te digo miles de cosas, te digo seis ambientes, así una casa chorizo. Te compras una casa chorizo. ¿Sabes lo que es limpiar la casa chorizo? El llenar los espacios. ¿Pero por qué se va a comprar una casa chorizo? Además, si el millonario emplea a alguien que se la limpie. Me acaba de decir que cuánto tenía que gastar 1.000.000 y pico de pesos en comprarse una casita, más o menos. ¿Viste? No, no sé qué estilo de casa. Bueno, ¿qué casa se compra usted siendo ganador de tres? O sea, a ver, ¿dónde vive el ganador de 30 millones de pesos en el Kini? Porque eso es una nota para que haga Anabela. Porque ¿dónde? A fin de cuentas, entre ganancias y la dolarización de la propiedad, uh-huh, y Fede Simonetti abriría en este instante una cerveza con los dientes. O sea, ya tenemos 5 lucas de ortodoncia, no, para empezar. No, impecable mi dentadura. No, no está impecable. Está impecable. La mía no. Fui a una guardia el día feriado. Bueno, escúcheme, a ver, a todo eso. ¿Quiere que le diga yo qué hago con el dinero? Sí, usted quería contar, fue toda una gran excusa para contarme usted, ¿no? Sí, totalmente. Dígalo. Porque lo hablamos el otro día con un amigo en un grupo. Ajá. Y misteriosamente coincidíamos en... Yo lo he hablado en terapia esto también, ¿no? Como toda mi vida que he hablado en terapia. Pero, ¿qué es lo que uno hace si se gana todo ese dinero? A lo que mi terapeuta me contestó, ¿qué es lo que tendrías que estar pensando en realidad? En disfrutarlo. Cuando pensás en ganarte el quinto. En disfrutarlo. No, en tener que pensar en hacer plata o en tener una vida que te... O sea, tener que pensar en cómo llegar a tener tu propia casa. Que la chupe. ¿Cómo? Que la chupe. Sin, pensar en ganarse el pro. Eso tendría que pensar. No decirle a tu terapeuta que tiene una versión tanada peor que la mía. Claro, bueno. Primero, yo lo que hago es... Primero lo que hice fue deducir ganancias. Después... Es tanta la culpa o el miedo que me daría eso, ganar ese dinero... ¿La culpa? Destinaría por lo menos un 30% para caridad. Muy bien. Pero para caridad buena, activa, ¿no? Tipo, compro 4.000 frazadas y la mando al Polo Sur. Me cago en cualquier caridad. ¿Sabés qué? Yo... Mira. Me gusta que la gente empiece a notar la identidad, que no está Góngora hoy y tenemos... Sí. Un operador con otra identidad que, por ejemplo, él, a diferencia de Góngora, tomaría un vaso de cerveza. Sí, ahora. No diga eso. No diga eso porque está quedado. Él no debería y Góngora hace bien la tarea. Pero es cerveza sin alcohol. Es Liberty. Fabio Yuri se llama, el operador que tenemos hoy. Me parece mal lo que está haciendo, lo que le está proponiendo, tanto a Fabio como en general. Pero más allá de eso... Bueno, le termino de contar. Fabio, lo que hace Fabio es capaz de hablar al aire. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No importa, no sé. Pero ya ha pasado alguna vez que ha hablado al aire. Y nada mejor que eso. Está bien, nomás. Pero bueno, me aviso nomás, ¿eh? Fabio, ahí está, se autollama por teléfono, es un sistema rarísimo. Bien, a ver, ¿qué estábamos? ¿Usted? ¿En qué hago con cuando me gano 30 millones de pesos? Usted siente culpa en general. Sí. No puede solucionar los problemas de Argentina. Haga lo que pueda, dele. ¿Sabe qué? Esto le quería contar. Usted hablaba de una buena inversión en caridad. Le cuento algo. Yo trabajaba en una escuela en una época que se le había ocurrido al rector, que era como un acto de caridad muy copado, donarle a una escuela en Jujuy paneles solares para que tuvieran electricidad y energía solar gratis, como si el problema hubiera sido la energía. Y claro, también los paneles de una escuela que se venía abajo en un desastre. Qué sé yo, viste, a veces pensando desde capital. Por eso dije una buena inversión. O sea, lo pensaría, no es que uy, sí, bueno, listo, compro 3 millones de pesos en frazadas y las regalo por la calle. No, le intento cambiar la vida a pocas personas que han quedado por alguna razón un poco postergadas. Bueno, ¿y qué más entonces? Luego de eso viajo. ¿Viaja? ¿Dónde viaja? Primero lo que hago es, no le digo a nadie. Lo primero que hago es, si me lo gané, no se lo digo a nadie. ¿Me está escuchando o qué está haciendo? Sí, estoy esperando que desarrolle. ¿Qué quiere esperar? Que yo me sorprenda. Que tiene que decir, no le digo a nadie. ¡Es el canchero, la concha de tornada! Gracias, me gusta, Fabio. Me gusta. Escuche, no le dice a nadie. Ya lo dijo ayer, además, eso. ¿Qué? Que si ganaba eso se lo... No lo dije ayer. Lo dijo en el... creo que cuando veníamos para acá, cuando nos íbamos. ¿Usted está hace rato pensando esta idea, esta hipótesis de si se gana el PRODE, qué hace? Yo pienso mucho si me gana el PRODE. Creo que hay mucha gente que piensa. De hecho, hay mucha gente que juega al PRODE. Pero, imagínense que yo estoy peor, porque lo pienso. ¿Usted no juega a la lotería? No, no juego. Y entonces todo es una hipótesis sobre... Todo es una manera de matar la vida. Qué espanto. ¿Usted cómo mata la vida? Yo con puros drogas y alcohol. Bueno, es la mejor forma. Yo con neurosis. Evadirse, no sirve para nada. Sepa que sus pensamientos no conducen a ningún lado. Mejor al cerebro atormentarlo a palazos. ¿Eh? Es lo que yo recomiendo y lo que hoy en día se... Exacto. La gente con salud. Bueno, ¿usted qué prefiere, Yuri? ¿No más invierno o no más tele? No más tele. No más tele, prefiero. No más tele. Muy bien, suena nada más tele. Nada más tele, claro, es lo que pasa en mi versión en coreano. Muy bien. Muy bien. Señorita Daniel Oliveros, ¿cómo? ¿Que no más tele? Ella no. Que hable también. Están explicando la consigna. ¿Qué preferís? Es así, el dilema es, ¿qué preferís? ¿Que no exista más la tele o que sea invierno siempre? ¿Eh? ¿No exista más la tele o invierno siempre? ¿Cuál? Dígalo, una de los dos. Dígalo. De las dos. ¿Que sea invierno siempre preferís? Invierno siempre. Y loco. Entonces tenemos tres nomás tele. Debe tener mucho calor humano. Sí, tiene mucho calor. La picaresca. Epa, epa. Me gustaría que bajen ahí una cortinita. Bien. En la cabina. Escuche, tenemos opciones, ¿eh? A esta altura, dice Juna, a esta altura ni culpa me daría, me patino todo, la repú. Soy muy hipócrita. Los años no vienen solos, así que no aguanto todo el invierno aunque me guste. Muy bien, entonces elige no más tele. Son 4-2. El viejo Ramón nos dice, perfecto, muy bien. Nos dice Ariel en el andén. Amelia, es lejos lo mejor del programa de Morse, aguante que Blaitis. Pero, escúchame, Ariel, Amelia es de la hora doble, ¿eh? Es simplemente un pasecito. Bueno, ¿va a continuar con el tema drogas hoy? Puede ser. ¿Por qué? Fue un pequeño gago. Pero está tan desconectado. No sé de qué me hablo. Yo estoy hago cosas de tarea de producción, miro el dilema, toda la vez. La pelotuda viene y limpia, ¿no? ¿Cómo? Amelia, es lo que decía. Amelia, cualquier cosa dije. Dilema, ¿qué preferís? Dilema es como anagrama de Amelia. Dilema, ¿qué preferís? Que no exista más la tele. La opción A, opción B, que sea invierno siempre. Opción A, no tele. Opción B, invierno. Todos los que opinen algo participan por un kilo de helado de Cadore. ¿A dónde? A los teléfonos. 4010-7121, 4010-7158, arroba la hora doble, es en el Twitter, y facebook.com/hora doble. Todos entran a un sorteo por un kilo de helado de Cadore. Es, ¿qué preferís? Que no exista más la tele, opción A u opción B, que sea en viernes siempre. Tande, ya volvemos. Los dos son insoportables. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetúa, Benjamin.

Este segmento, Costa del Tuyú, la libertad verdadera, en la arena y en el agua. Oscar, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Federico? Muy bien, ¿vos? Bien, la verdad que bien, disfrutando de la única noche en la que no tendremos mundial, en la jornada que viene, ¿no? Por eso se hizo una pequeña reunión acá y vamos a proyectar, nada más que para los empleados de la municipalidad. Estamos organizándolo, se va a hacer mañana. ¿Qué van a hacer? Un pequeño resumen de un minuto y medio de todos los partidos jugados hasta la fecha. Ah, mira. Sí, la verdad que es casi para especialistas. Sí, ¿no? Sí, qué interesante, qué propuesta tan novedosa. Y sí, bueno, y hay muchas personas que son fanáticos de equipos como Rusia, ¿no? Que jugó hoy. Muchas, ¿no? Sí, y quieren también poder ver en contexto, es muy importante el contexto, cómo es el nivel de juego de cada una de las selecciones. Claro, claro. Entonces, bueno, se organiza en edición. No sé, que hay un muchacho acá que se llama Julián. Ajá. Que él trabajaba editando los videos de viajes de egresados en Bariloche. Muy bien. ¿Vos sabés cómo se hacían originalmente esos videos? No. Era, mira, vos si eras un egresado, ahora probablemente cambió, pero hasta el año 2005, 2006 se realizaban de una manera casi fordista, te diría. O ya podríamos decirle taylorista incluso. Era, tenían dos muchachos que hacían cámara, ¿no? Que en un, con unas andaban con unas viejas Panasonic M8000, no sé si las conoces. Sí, claro. Bueno, todo y el viaje. Había cuatro momentos álgidos que eran siempre tomados por estos muchachos, que era la llegada de la terminal. Imagínate, ya los pibes y pibas vienen beodos, ¿no? Y se tomaba ese momento, que eran unos minutitos. Sí, después, sí. Una salida, que podía ser el Chocodance, donde se aplica la onda melancólica inducida, que les ponen música movida, digamos, rock o electrónica, y ¡tac!, de repente cortan cuando sirven los chocolates después de la cabalgata, y ahí mandan rasguña las piedras. ¿Qué entonces, claro, entonces sí, inducen supuesto. Una onda melancólica, ¿no? Claro, y claro. Inmediatamente llanto. Sí, sí. Algunos aprovechan para zarparse, meter alguna mano donde quizá no deben. Sí, sí, claro, claro. El momento emotivo que se pone sexual de golpe. Sí, y después hacen también una discoteca, que generalmente es en Grazú. Me interesa, qué lindo Grazú. Me interesa también que hablemos de los temas que son para emocionar a adolescentes, son temas musicales específicos. Bueno, por ejemplo, están guardados en la retina del tiempo. Hay uno de Lerner. Sí. Famoso, sí, el famoso. El de los amigos. Exacto. Quiero claro. Un amigo. Ese es el eterno, que más. Ese eterno. Es eterno. Después, eterno. ¿Sabes cuál es? Obviamente, el himno mayor que ha quedado en la historia es Presente, de Vox Dei. Sí, cómo no. Cómo no falla nunca. Nunca, nunca. Y después nunca. Hay canciones que se han colado del rock argentino, que siguen en la lista de temas. Que increíblemente, un artista que sobrevive y que funciona mucho en el mercado mexicano es Miguel Mateo Sass. Sass. Lo siguen por esos reproduciendo. Esos caprichos del capitalismo, por ejemplo, La Mosca en España, Miguel Mateo. Exactamente. Sí, sí, claro. Y entonces van grabando con dos cámaras esto y también el momento de Culo Patín. ¡Ah! ¿No? Oh, ¡qué lindo el Culo Patín! Y tenés a otro, que justamente es este editor, que es el que tenemos nosotros laburando en los resúmenes. Sí, sí. Que está acostumbrado a manipular muchísimas imágenes, que ya lo tienen armado como una estructura. Claro. Entonces saben que del minuto 1 al minuto 1.40 ni se fijan que lo que hay en imagen. Bajan directamente del tape. Claro. Y ya tienen armado, obviamente, todo lo que es título, le van cambiando con nombre, colegio, año, etcétera, y al final hacen un pequeño también resumen del resumen con un poquito de los cuatro segmentos y también una música así emotiva. Listo, despachan los tapes. Otra cosa que se pone muy interesante, ¿sabes qué? Que es por ejemplo, son 35 los que viajan, de viaje egresados, ¿no? De una determinada comitiva, una división de un colegio. Y entonces, por ejemplo, hacen Culo Patín, en donde todos se arrojan por un lugar, y entonces ponen la cámara fija en un lugar y ponen en cámara un poquitito rápido, ¿no? un poquitito. Entonces parece como si fuera parece como que se fuera lanzando con sobre una música y se ven y los 35. ¿Sabes qué música utilizan ahí, no? La de Benny Hill. Muy bien. Siempre. Muy bien la música de Benny Hill. Que no la tenemos para reproducirla. Nunca ahora. Garpa, nunca te deja de garpe lo de música de Benny Hill. No funciona. Nunca también puede ser alguna de los Muppets. Sí, sí, sí, sí, sí. Andan muy bien esas canciones. Sí, sí, sí. En el cámara rápida y siempre hay un torpe, algún chico que no mueve demasiado bien las extremidades. Exacto, su cuerpo, exacto. Se cae y siempre hay una toma que va al zoom a nieve en la cara. Ahí va, nieve ahí va. En la cara. Qué sopile, qué plato. Qué... Muchas gracias al nuestro operador. Sí, sí, Fabio Yuri. Sí, sí. Bueno, así que lo tenemos. Y mañana hay un, como nosotros tenemos nuestro propio fanfest, siempre, como dijimos la semana pasada, y hoy, como estamos en clima mundialista, vamos a insistir que se traigan algo para tomar y una manta. Uh-huh. Porque, porque va a hacer frío mañana, 11:30 de la mañana. Ah, ¿lo hacen al aire libre? Al aire libre y frente al mar. Nosotros no podemos. La pucha. Eso se hace para, como el FanFest se transmite por COS-TV también. Claro. Nosotros no podemos dejar de exhibir nuestra perla. ¿Cuál es la perla? El Atlántico. ¿Cuál es? Nosotros no somos la perla del Atlántico, pero tenemos el mar argentino, digamos. Entonces, todas las tomas que se hacen de la gente divirtiéndose y a lo mejor congelándose también en el FanFest. Tenemos que mostrar cómo se ve el FanFest ahí en la playa de Copacabana. Que vos ves que están instalados al lado de las lanchonetes frente al mar ahí. Entonces siempre se ve lo que vemos en la transmisión, que es bastante feo también. Son personas que utilizan algo que debería directamente prohibirse. Yo te digo, si pudiéramos poner una disposición municipal, ¿qué es el gorro arlequín? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué el gorro arlequín! Ayer estuviste viendo la cuenta de Twitter, arroba Costa el Tuyo. Sí. Mostramos que nos llegaron unas 17.500... de las ex bubucelas, ¿no? Que son trompetas, que son más cortitas. Más conocidas como cornetas. Pero no suenan. No ¿cómo no? Sonando. No funciona. Vos soplás y sale el aire. Se ve que o alguien no la sabe manipular bien. Y también nos clavaron, quedó para Rusia 2018, nos mandaron unas, creo que son 14 o 15 cajas de banderines italianos. Ah, ya no sirve eso. No sirve. Es un material que... No, son como las fotos de Cristiano Ronaldo, tampoco eso. Bueno, no sabemos bien qué hacer, probablemente se guarde, a lo mejor hay que guardarlos con ideales condiciones de humedad y temperatura para que a Rusia 2018 los banderines no lleguen achicharrados. Acá se hace la fiesta de las colectividades, o sea que ya ¿sí? tenemos, capaz lo tenemos cubierto, y acá la comunidad italiana es muy grande, son casi 1000 personas, ¿no?, que son de origen italiano. Mirá qué bien, ¿sobre cuántos? Sí, sí, sobre un total de 17.500. Está bien representado. Pero son directamente italianos. Sí, sí, son, pero estamos hablando de las personas que están viviendo en Costa del Tuyú, que tienen pasaporte italiano, y algunos, barra as, disfrutan de una jubilación anticipada que la cobraban en liras, ahora la actualizaron a euros hace unos años, ¿no? Ese era el business de hacerte hacerte jubilado italiano sin haber pisado pero Italia. Pero ¿cuál es el problema? No se puede cobrar, como es una cuestión ilegal, se cobra todo en el... digamos, el precio oficial, no es Euroblue. Claro. Cuando ellos cobraban en Euroblue, era la vida loca. Vos sabés que acá hubo mucha construcción debido a eso. ¿Ah, sí? Bueno, claro, bien. Se ha construido muchísimo. Bueno, y hay bien. Personas que, sí, que de repente tienen un laburito, tenían, antes podían tener un videoclub, una librería, estamos hablando de vender útiles para escolares, ¿no? La atendían mediodía y el otro mediodía a lo mejor se iban acá al driving y tiraba unas pelotas, fanáticos del golf, todo como si vivieran en Europa, ¿no? Porque estaban cobrando en euros. Y bueno, todos ellos, a lo mejor lo que puede hacer como las elecciones para votar al diputado comunitario, ¿no? Sí, yo por supuesto, coincide. yo voto. ¿Ah, sí? Sí, sí, se manda por carta. ¿En el país eso? Italia o país España? En Italia. ¿Y a qué partido ha votado? Yo voto a la izquierda extrema, no sé cómo se llama, la izquierda, sí. ¿Están las brigadas rojas? ¿Aparecen en la, no, en la nómina? No, pero ¿sabés qué voté que me pareció importante? Yo, mi familia viene de un pueblo italiano que se llama Borello. ¿Borello? Y voté para que no pasaran más cables por arriba de las casas. Ah, bueno, importantísimo. Algo importantísimo. ¿Qué creo que Para alguien que no conoce Borello, sobre todo, era muy importante. Pero bueno, me pareció que era pertinente que me hiciera eco de esa causa. No, que en Italia además deje que... Porque siempre se respeta mucho los códigos de construcción. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, como fue construida después de la bombardeo de la guerra, fue... ¿Es en el norte? Sí, en el centro. Cerca de Roma para el lado, el medio. Ah, la Romaña, claro. Exacto. Bueno, sí. Finísimo. La provincia de Chieti. Bueno, lo que también te queríamos comunicar es que el domingo, además de los festejos de mañana, el domingo cuando ya entramos en, nosotros nos manejamos con el calendario de Brasil, ya entramos en toda lo que es octavo de final. Ajá. Hacemos lo que se llama una fiesta mundial, donde se va a regalar, o en realidad se va a premiar con una mini copa, o parecía la mini copa del mundo, uh-huh, al mejor vestido de body painting de camiseta de selección. Esto es para las chicas, ¿no? ¡Qué idea tan alocada! Y bueno, nosotros acá en la Secretaría de Cultura y Espacio Techado tenemos que estar todo el tiempo pensando. Sí, somos tres personas nada más. Me imagino. Está Silvia y está Mariano, que es un chico que se ocupa de los mandados. Y yo, somos poca gente, ¿no? Como siempre, gestión con él, ¿no? Siempre se firma. Sí, todo, sí, por supuesto. Gestión con él. Sí, y, sí. Y bueno. Activo como siempre, puede decir. Sí. Bueno, viajó, ¿no? Viajó a ver el partido de ayer, el intendente. Sí, se sacó una selfie, algo de eso que se pueda vender, porque eso es importante, ¿no? Si vos haces eso, lo haces para después vender gestión, ¿no? Estuve ahí apoyando a la selección, sí, soy patriota. Se sacó una foto que salió un poco desenfocada con el jugador Zico. Con Zico, que lo encontró en uno de los pasillos. No pudimos hacer ningún contacto a nivel oficial. También estaba pendiente una conversación a nivel bilateral con el intendente de Pernambuco, uno de un pueblo, pero no... De un pueblo, no, claro. No llegó a la cita, él lo dejó garpando, así que bueno, lo enganchó a Zico y vino con esa foto, ¿no? Bueno, la fiesta lo que se va a hacer es una de las, ya no se consiguen más, pero todavía quedaba alguna, que eran unas copas del mundo que se vendían para Italia 90, que venían con caramelos adentro. No sé si vos la recordás, que no la conocía. Sí, cómo no. Bueno, es esa copita pequeña la que se va a entregar a la camiseta más original, porque incluso hay personas que me han contado querían reproducir en body painting todo lo que es las, ya no podemos llamar remeras, sino camisas de honrando el Mundial de Brasil 1950, que algunas, vos sabés, que tenían botones e incluso se podían tener algunos hilos, ¿no? Como claro, cosido, ¿no? Claro, en el cuellito, claro, se ataba, claro. Entonces, sí, eso es difícil de reproducir con body painting. Después lo que te queríamos decir es que nosotros también, ya que estamos en todo este asunto de FIFA, que nos, acá en la, trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Deporte, nos queríamos poner en contacto por acá de la liga local, a ver si hacíamos un campeonato con diferentes ligas que operan en la zona de la CONCACAF. Que la semana pasada por supuesto comentado. Honduras, claro, la semana pasada comentaba, es todo lo que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Pero qué pasa, las islas, como te contaba la vez pasada, las islas quedan afuera. Porque no solamente Cuba fue un mundial, a veces alguno ha entrado a Haití, y creo que el mundial pasado tenía de Tobago o el 2006, no recuerdo cuál, pero ante el poderío tremendo que presentan Costa Rica, México, claro, no, México y los Estados Unidos por Norteamérica y algunos países de Centroamérica, como en este caso puede ser Costa Rica, siempre quedan a la fuerza. Entonces queríamos apoyarlos, como se ha hecho con el club Renato Cesarini en Rosario. Sí. Bueno, queríamos ver si se podía dar alguna clínica, no estamos hablando de un curro, ¿no? Pero queremos ver si se puede fortalecer esas ligas para que puedan acceder. Por ejemplo, estuvimos averiguando que en la liga de la Isla Granada, si conocés la Isla Granada. La Isla Granada, por claro, supuesto. Bueno, ¿sabes cómo se llama el equipo que fue campeón del campeonato local? ¿Cuál es la casaca que campeonó? Se llama Hard Rock. Real esto, es información verídica. ¿Hard Rock se llama? Se llama Hard Rock el equipo. Nosotros no sabemos si tiene que ver con una piedra dura o alguna localidad, o que son los que laburan en el Hard Rock Café, los que ganaron el campeonato. Que ganaron un campeonato, es un año de ida y vuelta. ¿Cuántos equipos tiene el campeonato de Granada? No sé la liga, pero supongo que también debe haber un mínimo, sí, para que lo establezcan como 20. Vos, para tener una selección, tenés que tener una liga activa. Tenés que tener una liga, es claro, algo que tratamos durante tres programas seguidos, no sé por qué razón, pero hace porque tres es programas. Es importantísimo, sí, porque bueno, es el espíritu mundialista que nosotros, sí, somos, que nos somos personas de la regulación. Exacto, nos exacto. Nos interesa la regulación. Entonces, si nosotros acá, en el Club San Jorge, que tenemos unas cuantas hectáreas que sobran, son dos hectáreas que están... El eslogan del Club San Jorge de Costa del Tuyú también es Club San Jorge, gente que usted conoce. Bueno, exactamente, porque como alguna vez te contamos, el club nació con unos ex empleados de una de las mutuales de San Jorge, que habían quedado en Pampa y la Vía. Entonces lo recibimos acá y ellos ya contaban con algunos elementos como camisetas y redes. Ah. Entonces, bueno, ya estaba eso armado y estaba se cedió y se armó una sociedad sin fines de lucro. Muy peor. Y se armó el Club San Jorge. Muy bien. No, con el nombre no tiene nada que ver con Costa del Tuyú, no. pero bueno. No. La Liga Marítima, por suerte, ya dos veces salió seguida subcampeón. ¿Qué equipo? Salió subcampeón Club San Jorge, Club acá San de la Jorge. Liga que hemos peleado contra Lucila, San Clemente, todos los equipos de la zona. ¿Cómo se llama el equipo de Costa del Tuyú? Costa del Tuyú, me imagino, pero... Sí, el seleccionado. Pero ¿cuál es el apodo? ¿Cuál es el seleccionado de Costa del Tuyú? Claro, los caracolitos, le dicen. Los caracolitos, sí. Muy bien. Bueno, entonces, estamos con ese proyecto. Hubo problemas con el idioma porque la mayoría son franceses e incluso holandeses. ¿Cómo? Así que ¿cómo? ¿Lo de Costa del Tuyú? No, lo de allá del Caribe. Lo del Caribe. Sí, han sido colonizados y después se han independizado. Algunos todavía siguen controlando las colonias. Entonces, no nos respondieron demasiado bien a nuestros pedidos en español. Bueno, también queríamos decirte que nos hemos presentado y seguimos en esta línea que al público mucho no interesa, pero nosotros dos probablemente sí. Mucho. Sí, nos presentamos en la apertura que FIFA mandó. Nosotros la lista la leemos de una cuenta ajena porque en FIFA no nos quisieron dar bola para suscribirnos a la lista de mail. Pero hay un exjugador que vive acá, que jugaba en Ferro. Y bueno, lo tenemos acá y él está suscrito, entonces nos presentamos para organizar el Mundial de Fútbol Femenino Super 30 para el 2019. Ah, mirá. Es básicamente mujeres mayores de 30, ¿no? Claro. Y ¿existe eso? Es una categoría nueva de FIFA, ¿sí? Y por suerte no precisás que sea en una nación. Se puede hacer en ciudades como las Olimpiadas. Claro, menos mal. Pero imagínate la obra que tenemos que encarar para reacondicionar 6 estadios. ¿6 estadios tienen que meter en Costa de Tuyú? Y tenemos uno. Tiene que ser en total 7. ¿7? Ah. Uno para la apertura, otro para la clausura, después la zona y los diferentes grupos y después la llave, ¿no? Ah, sí, todo tiene que ser... Ajá. Claro, entonces estamos esperando a ver si nos lo aprueban y vamos a encarar la construcción de estos estadios en cada uno de los vértices de la ciudad, noreste, sureste, ¿no? Muy bien, y después bien queremos pensado. Armar el estadio del mástil, que va a ser para 11.500 personas, que se va a llamar el pequeño Maracaná. Sí, 11.500 personas. Qué lindo. No es, ojo, no van a estar todas techadas, ¿eh? No va a estar todo bajo techo, va a haber unos palcos con entre 500 y 600 personas que va a ir en palco. Y después también lo que vamos a intentar techar es los sectores donde se sientan los técnicos y los claro, jugadores que, sí, eso que es están importante. Por entrar ahí, digamos. Que no se moje si llueve. Que no se moje el suplente, ¿no? Sí, sí, que claro. Que hace con vigia. Siempre me da un poquito de lástima cuando veo a un técnico totalmente mojado. Y algunos porque no está corriendo con gorro, ¿no? Pero, sí, pero no está corriendo ni nada, y vos lo ves ahí, viste, mojándose. Generalmente al técnico le gusta mucho lucir traje con corbata. Sí. Que no es deportivo. Viste que siempre se utiliza la expresión, agarró el buzo de técnico. Agarró sí. El buzo, tiene el buzo, y el buzo es nominal, porque se terminó el buzo. Claro, se terminó, es saco y corbata. Sí. Sí, sí, sobre todo si es italiano, que le ponen, generalmente vienen sobre todo. Ah, sí. Sí, el italiano es muy de sobre todo, muy sobre todero se dice. No, y además, por suerte en Brasil hace algunos días fríos, pero vos imaginate, bueno, vos no sé si has visto fotos, supongo que no sé si habías nacido para el Mundial 78, pero... Nací después. Bueno, acá se vivió con mucho frío, fue un sí, Mundial en supuesto, invierno, como por en supuesto. Sudáfrica un poco también, ¿no? Pero recuerdo haber visto la película La Fiesta de Todos, donde se ve la gente abrigada, sí. Y claro, y también Chile 62, y el primer Mundial... que fue en Uruguay, pero también se han vivido jornadas de frío intenso para los me equipos imagino. Que vienen del norte acostumbrados a jugar en verano. Difícil. No así los pobres holandeses o alemanes o germánicos que jugaron en Pernambuco, o sea, en el norte. Hoy jugó Alemania en Pernambuco. Pero ganó, le ganó en un partido trabado 1-0 a los Estados sí, Unidos, exacto. Repitiendo el duelo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. No sé si lo imaginaste al verlo, yo todo el tiempo al mirarlo sí. Imaginaba ese. Sí, sí, sí, sí, sí. Esta es un nuevo Pearl Harbor. Bueno, es lo que fue ese. Pero sí. Por suerte han clasificado los dos. Sí, por suerte. Han pasado, sí, sí. Bueno, después también. ¿Qué más? Para lo que todo lo que es espectáculos. Ah, sí. Sí, tenemos el viernes que viene el estreno del espectáculo que todavía no está muy claro el título. Pero aparentemente él lo remitió al gerente de programación del Mari Lanzani, el espectáculo Mago Mundial. Mago Mundial, sí. De vuelta Magia Sin Límites, nos sorprende, obviamente, nos divierte. Con una experiencia, después de haber hecho magia con frutillitas, que no anduvo muy bien, porque no sé si te conté la vez pasada, pero la señora, que no era una chica, que se metía en el furry, en el traje de frutillitas, en un momento se enojó con él y le tiró... con una varita que le sacó a él y todo eso fue en el escenario la nena gritaban los fans del mago indignados. Qué tremendo. Así que optó por montarse en la fiebre mundialista. Ah, muy buena claro. Idea, muy buena idea. Sí, y va, él dice como él es hincha de Boca Juniors, va a hacer reaparecer en el escenario el arco que le regalaron a Martín Paler. ¡Oh! Hay que saber hacerlo eso, sí. Él dice que va a ser entre fuegos y primer estamos muy preocupados por el asunto no. Del fuego, por la seguridad no, de no. Todos los asistentes. No, por favor, por ya favor. Está toda la ciudad empapelada. Por favor. Con un cartel que dice, la magia no tiene límites y hay un arco. Muy confuso también, se presta confusión porque no se sabe si es si habla partido. De Maradona, claro. Claro, de un partido, Messi, Maradona, pero creo que él también lo que busca es vender tickets con esa confusión. Claro, ¿sabe? Hay un tema que me interesa tocarlo con usted, que es una persona especialista en el tema sí. Marketing, que es cuando esa publicidad chauvinista, esa que apela a la emoción del argentino que se une en este momento de gloria y etcétera, etcétera, etcétera, está pautada para después de un partido de Argentina eliminado, eliminatorio, por ejemplo, en el cual a Argentina no le va bien, queda eliminado. Sí. Y entonces dos días después de que quedó eliminado, se sale la propaganda y dice, vamos a hinchar por esta selección. Automáticamente hay que sacar todo eso del aire. Claro, automáticamente el producto queda denostado, queda denostado el producto como un asco, una verdadera basofia, mufa. No, claro, vos sabés que toda la polémica que se organizó alrededor de la publicidad de gaseosa, no, o sea, decir que es Pepsi, Wanda y Cardi. Exacto. No funcionó y la retiraron del aire. Ah, ¿sabes? La retiraron del todo. Pero ¿por qué no funcionó con la venta del propio jugo azucarado? No funcionó. Entonces tuvieron que sacarla. Sí, no fue por ningún problema, no anduvo. Entonces, no anduvo. Claro. Imagínate todos, acá hay un chico que siempre viene por la municipalidad. Porque él lo que quiere justamente es integrar el seleccionado, ¿no? Ajá. El seleccionado metropolitano. ¿Cómo se llama el chico? El chico se llama, increíblemente, el padre le puso Alberto, le dicen Beto. Ajá. Un nombre medio de grande, ¿no? Sí. Le puso Beto por el Beto Acosta. Mirá. Entonces, no tiene las cualidades, lamentablemente. Él viene siempre por acá y la vez pasada lo vimos, tiene 11 años, pobrecito. Estaba cargando una bolsa, ya tenía los hombros reventados de tapitas. Tenía una bolsa a cada hombro. Para la promoción de Wanda y Cardi, que yo no sé si con 5 gaseosas te dan una, no sé qué. No, y sé. Que yo que se hacía acá lo mandamos a un almacén, porque acá no hacemos ese tipo de cosas. Claro. No intercambiamos tapitas por gaseosas, nada que ver. Acá pasa mucho como con las radios, vos sabés porque trabajás en la radio AM, que creen que en la municipalidad te resuelven todo. Muchas veces, yo te digo, recibimos llamados incluso a nuestro interno, de acá a la Secretaría, para saber cómo salieron las carreras en claro. el autódromo de La Plata. Sí, es cierto. No, nosotros no tenemos esa información. Incluso ahora, con todo el crecimiento de la red de Internet, vos la podés fijar, pero es generalmente gente mayor. ¿Ustedes saben qué película van a pasar en el cine Costa pasado mañana? No, la verdad, ni idea. Usted tiene que llamar al cine. Bueno, muchas gracias. Entonces, siempre recibimos llamados y también mucho de sobre el tiempo, proyección de películas y resultado de las carreras, ¿no? Lo único que falta es que nos llamen para preguntar cómo salieron los partidos del Mundial. Me gusta el tono cansino con el que dices. No, yo te digo, sí, ¿sabes por qué te hablamos hoy en esta noche? ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros tenemos al lado, acá pegado, digamos, Durlock contra Durlock. Sí, acá la Secretaría General de la Intendencia. Uh-huh. Y están ocupadísimos en ausencia de el intendente Gonet, sí, organizando el gran banquete anual. Ah, acá lo que se hace es festejar todos los meses de julio, julio con L, el aniversario de la fundación del pueblo, digamos, que ya es ciudad. Ajá. Y se hace, alguna vez, yo no sé si te lo he contado, no. se hace la gran espagueteada. Esta vez quieren ganarle a Villa Gesell. ¿Qué divino? Sí, se va a generar una olla, eso es lo que me comentaron cuando pasé. Están acá armando, hacen un barullo con unos planos, están acá, nosotros no queremos hacer ruido por eso. Están tratando de hacer una olla que tenga 7 metros y medio de radio, no de diámetro, por lo tanto son 15 de diámetro. Y eso, hervir agua salada y después meter pasta adentro. Ah, ya, claro, aprovecha, no hay que salarla. La espagueteada, sí. Claro, qué bien, qué piola. Y bueno, pero vos imaginate que para calentar, están discutiendo en este mismo momento los ingenieros a ver si la hacen de aluminio o de hierro. Oh, no, qué pesado. Sí, bueno, pero es importante porque hay que ver cómo distribuís el calor para mantener en mayor, más de 100 grados centígrados. Para que después, porque si vos haces todo eso y después la pasta sale pegado, es una vergüenza. Claro, es una... No, vienen, siempre hay 3 o 4 de Gesell que entran colados. Es que... Y que van tomando cámaras con sus teléfonos celulares. Y después lo postean en las redes sociales, un quemo. Ah, un quemo total. Que la pasta no se quemó, termina siendo un quemo. O sea, ¿qué opina también respecto, no, de esa famosa, cómo se hace, la paella, esa enorme que se hace? Bueno, vos sabés, ahí también tenés que tener mucho, ¿no?, cuidado con asquete. El punto de arroz. No, el punto del arroz y, claro. y me da un poco de asco en general por el tema del aire libre. En un momento puede decir que viene una gaviota, puede hacer su excremento y muchas pasa veces, desapercibido. Eso se puede aprovechar porque a veces tenés falta de proteína, ¿no? Entonces vos le podés poner pollo, le podés poner algún langostino. Y claro. Si algunos pájaros que están sobrevolando caen y se cuecen, claro, vos ganás en valor proteico. Como la polenta. De la comida final. Claro, claro. Como la polenta, es la polenta con pajaritos. Exactamente. Exactamente, claro. Bueno, estamos muy contentos también porque después de un año que no habíamos ganado, hemos perdido en realidad dos plazas gastronómicas. Vos sabés, cuando se retiró la cadena de hamburguesa Wendy's, que se retiró, lamentablemente la pifiaron con el tiempo y se fueron el 15 de enero. Hubieran aguantado, vendían un par de hamburguesas más. Claro. Y después también con el cierre que lo hemos llorado de Mr. Bajón, ¿no? Lamentablemente el mes pasado. Qué tristeza, cerró Mr. Bajón. Bueno, cerró acá para crecer, se fue a radicar a la ciudad de Houston, en Texas, donde faltaban churrerías. Qué bien, qué bien. Se llevaron a los dos churreros, yo no sé si tienen los papeles en regla, cómo es que lo hicieron entrar, creo que entraron vía México, no pregunté demasiado. Pero bueno, el dueño entró con visa de turista y están tratando de armar una churrería. Y yo no sé qué querrá decir para la comunidad hispana, que es enorme, ahí en Texas, la palabra Mr. Bajón. Nadie quiere saber qué es lo que... No, querrá, sí, claro. Querrá decir. Entonces estamos muy contentos que, por suerte, durante... Ya ha pasado el invierno, para el inicio de la primavera, se va a inaugurar una heladería acá. Ajá. Es la heladería Josefina. Es una la primera heladería de 100% artesanal, salvo un gusto, pistacho, que el pistacho se hace con esencia. Todos los demás gustos, por suerte, dicen ellos que va a ser artesanal. Y también en el medio, lo que hicieron en el medio de la heladería es una cosa curiosa, ¿no? Porque vos te vas sirviendo los gustos de helado. Después, si vos utilizás un cucuruchón, te van metiendo salsas o alguno también, puede ser nueces, almendras. Todo eso puede terminar bañado. Lo que te decía, que en el medio hay una plaza de juegos para niños, pero es subterránea y hay que iluminarla. ¿Cómo? Y ¿cómo subterránea? Son juegos... Mira, vos no sé si vos recordás los laberintos del terror. ¿Qué miedo daba los laberintos del terror? Sí, sobre lo todo por, claro, el Frankenstein, que también era medio mano larga. Claro. Con la chica, cuidado. Con no, él. Y además los reiterados, las reiteradas noticias que salieron de gente que se terminaba... tomando de puños con los mismísimos monstruos. Bueno, ¿sí? Porque tentaban. Era un flagelo. Era. Estaban parados ahí. Y daba miedo, asustaban. Pubres, sobre todo pubres, ¿no? Adolescentes, chicos entre 11 y 14 exacto, años. Que exacto. Que lo largaban ahí los padres, lo largaban sin control. Exacto, y el adolescente apelaba a la defensa propia. En un momento el miedo lo llevaba a embestir a golpes al propio monstruo que se defendía, se defendía. Imagínate en la oscuridad con... con, digamos, mal iluminado. Sí, sí, sí. Y también sí, el monstruo estaba mal representado mal, también. Sí, porque podía ser, por ejemplo, no eran una actores. Ropa de Drácula con la cabeza de Frankenstein mezclado, ¿no? Entonces, no eran y actores. También había una bruja. Ah, sí, la bruja. Yo no llegué nunca a la bruja, siempre me fui aterrado antes. Bueno, entonces lo que se va a hacer es este mini, lo llaman la caverna, ¿no? Una, ajá, mini caverna que, como es en una heladería, representa obviamente del Antártico al Ártico. Y no se va a mantener en frío, digamos, es más que era una superficie glaseada, ¿no? Claro. No, glaseada, no de glaciar. Y ahí los chicos se van a tirar en toboganes. Bueno, entonces es una gran obra la que se va a hacer, sobre todo para que los padres puedan disfrutar de algún Don Pedro mientras los niños juegan abajo y no tengan ni que mirarlos a los ojos. Claro, claro. ¿Cómo se utiliza la infraestructura? Costa Tuyo está construyendo. Siempre fuerte. Está la innovación, siempre está la vanguardia. Sí, bueno, sí, nuestra exacto. ciudad, por suerte, a nivel arquitectónico también debemos anunciarle a todos nuestros vecinos que ya podemos decir con hidalguía y con la frente bien alta que inauguramos dos nuevos natatorios. ¿Dos natatorios más? Bueno, acá es muy la actividad. ¡Qué maravilla! Sí, la actividad así física. Del lado es muy, realmente sí. Está muy desarrollada. Mirá. Y bueno, estas es lo que se llaman un cuarto de olímpica. Ajá. ¿Así se llama? Así se llama, 1/4 olímpica. Ajá. Un cuarto olímpica, o sea, si vos haces la cuenta, tienen 25 metros. Claro, lógico. Es bastante también, ¿no? Mucho. Y están puestas las dos piscinas, una pegada a la otra, para falsear una media olímpica. Ah. Pero ¿qué pasa? El ingeniero, cuando trazó los planos iniciales, se olvidó de conectarlas. Entonces, se hace una especie de medio biatlón. Sí, sí. La gente que está ahí... corriendo, digamos, o andando por cada uno de los andariveles, sale con una pequeña escalerita, corre 4 metros y se vuelve a tirar. Y eso es difícil con el cronómetro que tenemos de mano en el equipo para contabilizar los 50 metros. Claro, ¿cómo haces? Porque esos segundos, ¿cómo los contás? Es difícil, pero bueno, quedó diseñado así, y justamente ahí en el medio entre las dos piletas lo que hizo es pintarse la bandera de la ciudad de Costa del Tuyú para cuando empiezan las tomas aéreas. ¿Cómo es? Describa ya la bandera de Costa del Tuyú, que no la conocemos. Bueno, ubicás la bandera de Italia. Sí. Esta no tiene nada que ver. Ok. Esto se parece, digamos, más que nada... ¿A la de Francia? A la de Australia. Ah. Municipio urbano de la costa. Uh-huh. Y bueno, y anexar, digamos... Eliminar la municipalidad de Costa del Tuyú, ese es, y muchos de los vecinos no están de acuerdo. No, sobre todo porque en su plataforma lo que hay es la apertura del segundo mundo marino. Entonces vos tendrías el primero, lo más cercano a la capital, y el segundo aquí en Costa del Tuyú. Para atender, sí. ¿Y acá empezamos con toda una discusión que yo no sé si quiero abrir, pero quiero, no, por que favor. Es cómo cuidamos a los animales, ¿no? Sí, por supuesto. El maltrato de los delfines, el maltrato de delfines. Las orcas. ¿De las orcas y el maltrato de las aguavivas? ¿Qué haces con todo eso? A los chicos les gusta mucho el delfín, pero el delfín en cautiverio sufre. ¿Sufre? Sí. Sí. Bueno, entonces nosotros, yo sé que daría muchísima fuente de trabajo y traería, nos ha dicho, ¿no? 16 biólogos marinos viviendo acá. Un centro académico de excelencia. Solamente para mal alimentar delfines y controlarlos a través de ondas magnéticas. Que no, por supuesto. Mabel, ¿qué más novedades tenemos? Porque se nos, que quizás en algún punto, y me hace enseña de producción, ya esto está superando las 40 minutos. Ya, que, y bueno. Se nos pasa volando el tiempo. Un tiempo de fútbol con la fiebre mundial. Sí. Queremos decirte que ya, por suerte, en dos semanas, estamos hablando ya más o menos para el 15 de julio, ya va a estar elegida la chica que ha sido bendecida. ¿La cola SIF? Sí, la cola SIF. Qué bueno, la cola SIF, qué maravilla. Bueno. ¿Qué tal está? ¿Ya la conoces? No, está elegida. No. La van a elegir. No, han quedado... ¿Y la semifinalista qué tal? La finalista que son... ¿Qué las hacen limpiar? Tamara Sterman y Magdalena Vilote. ¿En el concurso las hacen limpiar? No, se les da un set de limpieza que incluye todos los productos SIF, incluida la tan buscada que está faltando ahora en góndola, que es la lavandina en gel. Ah, sí, bien, claro. Un bidón de 5 litros o 5 kilos, porque es gel esto. Es sí, claro. Y no se le hace limpiar porque eso es sexista. Por supuesto. Muy bien. Lo que sí se hace es que ellas exhiban con, puede llamarse una tanga o culote, sus dotes, con el sello, como hoy viste bien en la foto, el sello negro de SIF. Pero no es sexista eso. No, porque bueno, ellas se anotaron sabiendo que se llama la cola SIF. Claro, sí, claro. Una cosa es exhibir por deseo propio las dotes físicas, y otra cosa es rebajarse a limpiar, el baño que en todo caso la muy celosa Silvia las haría limpiar, el propio baño de que ella tiene en su oficina, atrás de su oficina, que tiene ella oficina en baño en suite. Silvia, obviamente, además de por ser parte de la municipalidad, no se puede presentar, y ella tampoco está en estado, acaba de parir, ¿no? Ah, mira, claro que no está en estado para competir por la, por supuesto, por la cola, sí. Por supuesto. Bueno, como última noticia, también es a lo mejor un poquito triste, pero queríamos decirte que cerró la perrera. No. Sí, la verdad que han quedado 16, entre creo 16 o 20, nos dijeron acá de la comisaría, lamentablemente, perritos sin dueño. Así que si los quieren retirar, pueden acá pasar por la municipalidad. Están haciendo, no sabes el ruido que hacen acá, es tremendo. Porque ya la perrera no tenía razón de ser, ¿no? Era una perrera municipal. Sí, y además, como en todo, vos bien sabés, como toda localidad marítima, ahí están esos insensibles padres que creen que es un peluche o un peluche y los abandonan acá el en febrero más. Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, habíamos recibido unas donaciones de Doggy, que es una comida para perros, y que no se la ve más tampoco en supermercados, pero no. Había llegado. Hay una propaganda muy linda ahora durante el Mundial, que es un Congo. No sé si la... Ah, animal... No recuerdo bien el jingle, pero es pegadizo. Congo, efectivo. Da un poco de lástima, ¿viste? Darle Congo, darle lo mejor, dice, qué sé yo, y uno se imagina. Y no es lo mejor. Y creemos que no es lo mejor, ¿no? El sectarismo. Nosotros querríamos contar con Purina. Sí. Casquero, hay otros también, hay otros, como por ejemplo Eucanuba. Que es... Ah, qué raro el nombre, parece africano, ¿no? Sí, es el más caro. Bueno, y entonces, lamentablemente son... todos los perros, tenemos que decir, son todos raza perro, salvo uno, que es un galgo. Un galgo, sí, mira qué bien. Que se usaba, también, no sé si vos conocés, para las carreras y apuestas. Sí, ¿no? Claro. Cuando en este momento había, no quiero decir que hay, un circuito ilegal de carreras de galgo. No, qué barbaridad. Sí. No, por suerte se erradicó. Nosotros, yo no te puedo decir que se erradicó, pero algunas veces se ha mandado ahí a clausurar. Ajá, el predio. Ajá. Se hacía en la casa de atrás de Seba Musteri, que no sé si vos lo recordás, padre de Seba Musteri, que es el organizador de las previas. Sí, que bueno, él en el invierno desaparece. Claro. Me parece que él estudia algo en Capital, no sé si estudia para agrimensor o no sé qué, pero bueno, atrás el padre de Seba Musteri tenía armado todo un circuito que se usaba, obviamente, en verano para las carreras de motocross y en todo lo que es otoño e invierno, las carreras de galgo y levantaba apuestas, y era un negocio que se llena de bárbaro. Se llena de guita, claro. Sí. Y bueno, eso al terminarse, el galgo este quedó sin laburo. El galgo quedó sin laburo. ¿Querés que pasemos a las redes sociales? Por favor. Y nos pasamos a ver porque nosotros garpamos. Por supuesto. Ustedes son dueños. El que está más, la que está más activa, por suerte, como toda la atención está puesta, la atención del mundo está puesta en Brasil, es Orkut. Ah, Orkut. Orkut.com/Orkuchi. Sí. Ahí nos encuentran. Después se ha sacado una cuenta nueva en Tinder. Mucha gente cree que Tinder es nada más que para Levante, ¿no? No, pero ¿para en nuestro caso es para que mucha gente del exterior se contacte. Otra forma de comunicación que queremos decir es que se ha, por suerte, también repuesto en activo el Radio Club. O sea, una vez ¿Radio que, Club? Sí, el Radio Club, que es el club de radio aficionados. Qué lindo, sí, qué sí. Sí, retro. Claro, o sea, en Costa Rotor Mambo 916, lo que sería CRM, ahí en esa frecuencia de la banda de 2 metros que nos encuentran, está prendida la radio siempre, no siempre hay un operador, pero bueno, si el operador está despierto o cerca, los van a enganchar. Claro. Anúnciense porque creo que están en los 168.700, una cosa así en la frecuencia, ahí lo van a encontrar, identifíquense. Muy bien. Después, en la red social Vine, que es la de los videitos. Sí, sí, Vine. Sí, fue recomendada por el productor @Gabou. Sí. Saquemos una cuenta, dijo, mandaba siempre mail, todos los días, qué pesado. Abra una cuenta en Vine, abra una cuenta en Vine. Es al abrirla, lo único que pudimos registrar es un videito de algo. Porque, claro, bueno, fue para probar. Muy bien, sí, ¿y qué tal estuvo? No, queda bien. El perro hace guau, después guau, vos lo dejás y te podés llegar a enloquecer con tanto ladrido. Pero bueno, es dramático. Sí, sí, es bárbara esa vez. Después también todo lo que tiene que ver con internet, entre Silvia y Seba Musteri, cuando viene, están armando, están entrando en la nueva onda del asunto de armar un podcast. Ah, mira qué bien. Se llama Podcosta. Podcosta. Sí. Dura 16 minutos, a veces 32. Ya están grabados dos capítulos. Sí. El primero, obviamente, como te imaginarás, es una entrevista en profundidad al intendente con él. Ah, el intendente con él. Claro. Okay. Y el segundo ya entra, lamentablemente, ya se apoderó de la consola, @ Magia Sin Límites. Claro. No, nada más peculiar que magia por radio, ¿no? No, claro. Difícil, sí, difícil. Rarísimo, de enganchar. Rarísimo, sí, sí. Bueno, también estamos reprogramando, por suerte, para el... Vamos a hacer una fiesta de lanzamiento de www.costadeltuyo.com, siempre desde Internet Explorer 8. Vamos, quedó un poco antiguo, es en WordPress. Y eso permite, vos sabés que el HTML te permite mucho cambio. Entonces lo que decidimos es agregarle un blog también, que también es una tecnología que viene un poco patriqui, pero... Y también reproducir ahí en el sitio web todo lo que se explaya en Twitter y todas las discusiones que hay en un foro. Entonces cuando te vamos a avisar, por ahora, si vos te metés en www.costadeltuyu.com, lo que te aparece es una cosa que dice Gateway Error. Se los comunicamos que no se alteren, no es piratería. Es la gente el chico de acá de computación, de acá de Intendencia, que está arreglando la página. 503 Gateway Error, no se alarmen. Mira, ¿qué más de redes sociales? Y bueno, ya para... estamos, obviamente, WhatsApp. Deberíamos... No te puedo pasar el número por de... Por favor. No, el número de teléfono. ¿Algo? No, pero bueno. La gente lo pide. No, nosotros lo... Vamos a optar por publicarlo en redes sociales, lo que vuelve la cosa medio incómoda. Para encontrarnos en una red social nos tiene que buscar en otra. Pero no queremos decir números telefónicos por radio porque es un teléfono acá de la Intendencia. ¿Y entonces? No, bueno, por eso te digo, okay. Lo vamos a ir publicando cuando ya estemos, ya le habremos agarrado la mano a WhatsApp vamos a darlo a conocer. Bien, perfecto. Pero ya lo que hay es que hemos comunicado que está en funcionamiento. ¿Qué otra red? Siempre twitter.com/costadeltuyu. Muy bien. Si vos quisieras, okay. Tenés que meterte en twitter.com/costadeltuyu y apretar el botón seguir. Si apretaras el botón seguir, en ese caso, en Twitter... Te sigue. Sí, y podés saber absolutamente todo sobre Costa. Muy bien, es lo que la gente pide y espera. Bueno, también, si nos quieren mandar un mail, info@costadeltuyu.com, en el sub ponen Vamos Argentina, y como siempre, el cuerpo de mensaje vacío. Muy bien. Vacío, como siempre. Te voy a leer algunas de las consultas que recibimos por Twitter. Por favor, por favor, que ojo que vamos por los 50 minutos. Bueno, no, vamos a ser cortos, vamos a leer dos o tres nada más. Por favor. Sí. Ya quedó un poquito viejo, pero decía, no te pierdas Honduras Suiza, no se preparó fondue. Quedó un poquito antiguo, porque ya el resultado lo puedes encontrar en cualquier lado. Después, hay alguien que nos consultaba sobre el programa de Zurda. Sí. Y bueno, acá el Fernando, que es el community manager, opinó, el conductor uruguayo Hugo Morales no comenta el fútbol de su país y opta por hablar de otros. Eso no se implica por qué. Qué barbaridad. Y también, para cerrar, una frase que nosotros no estamos de acuerdo, pero igual, al ser popular, la reproducimos, el Mundial empieza en octavos. Está muy bien. Si vos estás de acuerdo. Yo no lo sé, la verdad que no lo sé. Para mí, yo estoy bilardista puro y estoy muy contento que se gane todo y que el Mundial empiece de primer momento. Y nada, solo para ganar y listo. ¿Cuál es tu posición? Y ya cerramos con esto, como yo fuera el conductor, te digo, porque por favor. Con el asunto del mordiscazo uruguayo. ¿Te parece que está, me parece que lo está que... bien como estrategia? No, me parece... A ver, no, vamos, si a, hablar, vamos, a, metidos en todo, vamos a hablar del mordisco de Suárez, ¿no? Sí. Me parece que lo dramático del mordiscazo de Suárez es la reincidencia. Porque uno puede ser boludo... La tercera vez. Uno puede ser boludo y morder una vez. Ahora, ya cuando te muerden tres veces vos decís, escúchame, tengo que ponerle un coto, un límite, algún castigo ejemplar a un hombre, porque si no, no se puede ir a andar mordiendo por la vida. Y siempre lo que hacen, como hicieron con Maradona en el 94, poner castigos... A una mujer. No, castigos para todos. O sea, ellos individualizan a alguien e intentan bajar una moral. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero siempre lo anuncia una mujer o es partícipe activa. Por ejemplo, claro. La que llevó a Maradona el antídoto. Y acá hubo una mujer también, claro. Por supuesto, el anuncio lo hizo una mujer. Uh-huh. Dramático. Tremendo, bueno. Gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ti. Invalorable. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. And the feeling coming from my bones says my dog.

La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, Regimus, es tu segmento, después de Costa de Tuyú, largo, tu segmento. Bien, mi segmento, que en realidad no es tan mío, sino que yo inauguro. Les cuento un poquito de qué se va a tratar la persona que nos va a acompañar ahora. ¿Cómo? Ella es Sofi, ¿sí? El otro día llamó para desearme feliz cumpleaños, es una amiga de toda la vida, y ella es especialista en cosas de chicas, ¿sí? En cosas pelotudas, podríamos decir. Ella es especialista en eso. Mira. Entonces, ella te puede contar todos los datos de cuáles son aquellas cositas que se fija una chica a la hora de una cita. Ah, qué importante. Estamos con Tito Suelo. Hola, Tito. ¿Cómo estás? También Tito. Buenas noches. Sí, sí. ¿Cómo estás, especialista, Tito? En citas también, ¿eh? Me la voy a mostrar en Facebook, porque vas a ver que Sofía es una muy linda chica. Entonces, muy linda chica. Me la estuvo mostrando en la tanda y sí. A la chica, ¿no? Coincidimos, sí. A ver. Bueno, Sofía, ¿estás al aire? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Muy bien. Bien, te felicito porque sos muy linda chica. Ella es. Te agradezco en el alma. No, ¿qué te parece, favor, Tito? Te la estoy mostrando, ¿eh? A la chica. Divina. Divina, dice Divina. Tito. Divina. Está Tito Sueldo, personalidad mediática, si las hay. Acá en el... Sensual, sensual. Sensual fue la palabra de Tito, muy bien, coincide. Sensual. Sensualidad. ¿Soy sensual? Sí. Mira. Mira, ¿vos pensás que no? No, sí, no me considero, no es una característica con la cual me definiría. ¿Cómo te definirías? No sé con cuál, sé con la que no. Y sensual es una de ellas. ¿Y con, y qué otra no? Dulce. Dulce, no, tampoco. ¿Tampoco dulce? Sos dulce. No, es verdad, dulce no sos. No, sos una chica muy creativa, muy inteligente, es muy crítica. Muy crítica. Es una chica que tiene un espíritu muy crítico, sí. Detesta el papelón. Yo voy relatando más o menos un bosquejo de Sofi para que la gente sepa desde dónde van a hablar. Para que me apropien. Uh-huh. Claro, que te hagan suya. Bien, interesante la propuesta. Sofi, el tema de ser muy crítica, ¿cómo te ha jugado a nivel pareja? Mal. Mal. Muy mal. Por ejemplo, ¿has tenido oportunidad de estar con un hombre, intimar con él? Y sí. Que él le ocurriera lo que se puede denominar como una mala performance. Sí. Y en ese momento decidiste aplicar tu bis crítica. No me preocupa tanto es que pase eso. El problema es que hasta que yo pueda llegar a tener una situación íntima con un hombre, la crítica aparece antes. No me preocupa que el hombre tenga una mala performance. Ok. Pero, o sea, hay muchas instancias... Obviamente si es un accidente, ¿no? Obvio. Sí. Hay muchas etapas antes de que usted llegue a la situación del amor, digamos, ¿no es cierto? Muchísimas. Muchísimas. Y de eso un poco se trata lo que nos va a contar, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cuáles son esas etapas? ¿Qué es lo que deja a un hombre fuera de la vida de Sofi? Bueno, yo estoy pensando algunas preguntas que hacerle a ustedes, ya que hay tres hombres. Exacto. Sí. Algunas pequeñas preguntas, como para marcar un perfil y decir cuál sería... De los tres de la mesa. Sería genial que tengamos un conversor para de voz. Tener una cita. Aclaro que yo soy una chica... soltera, digamos, grande, no soy una adolescente, pero yo comparto mucho tiempo con mis amigas, que son mucho más chicas que yo, porque van a la facultad conmigo, entonces conozco más del... cositas de chica, que es su columna. De los 30, sino más de los 20. Ok, perfecto. Bueno, acá estamos tres estilos distintos. Que son distintos. Un poco más frívolas. Tres estilos distintos, estamos justamente en tres franjas etarias distintas. Bien. Perfecto. De los 20, de los 30 y de los 40. Bueno... Sí, yo no vamos a decir cuál es el cuál. ¿A qué olés? ¿A qué vuelo? Lo primero que se te viene a la cabeza, ¿a qué olés? Tito. ¿Qué? ¿A qué olés? Si te bueno, no está pétalos, muy atento. Pétalos. Tito huele a pétalos. A pétalos, ok. Pétalos. Simonetti huele a perfume. Rechimusi. Perfume. Perfecto. Me gustaría poder anotar esto, pero... ¿Cuál perfume? No tengo una lapicera a mano. Yo te lo anoto, si querés. ¿Quieren que le vaya? Anótamelo. Perfecto. Préstame la virome, Requimus. No tengo, pero... Perfecto. Perfume. En un Word. Te lo anoto en un Word. Dale. En un WordPad. Está bien. Pétalos, perfume. Ok. Bien. Si yo te digo que te mires tu guardarropa. Sí. ¿Tenés camisas de manga corta? Tito. No, no me gusta, manga larga. No tengo camisa de manga larga. Yo sí. De manga corta, perdón. Yo sí, hawaiana. ¿Tú? Dos. Bien, ¿está bien? ¿Está anotando? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pasa que tendríamos que respetar el mismo orden porque si no se complica, claro, para la tabulación. Hagamos Tito, Simonetti, Recchimusi. Tito, o sea, Recchimusi, Simonetti. Es perfecto, así. Entonces tenemos pétalos, perfume, perfume. Sí. No, sí, no. No. Perfecto. No, no, sí. Ahí está. No, no. O sea, es Tito, Recchimusi, Simonetti. Ah, ok, ok. No, perfecto. No, sí. Okay, no, ya. No, sí. ¿Qué más? ¿Utilizan frases tales como men para dirigirse a un hombre o hoy se sale fuerte o pura vida? Tito, no, mi estilo. Recchimusi, en lo más mínimo. Simonetti. Nada más alejado de mi lenguaje. Simonetti tampoco. O sea, no, no, no. Que no sé si es algo bueno, ¿eh? No, yo estoy tratando de neutral. No interfiera. Usted es un focus. No le pongo la connotación. No, estoy muy tratando bien. Que no. Muy bien. Bien. Perfecto. A la hora de utilizar los medios de comunicación usuales, tales como Facebook, Messenger, no, o WhatsApp, ¿cómo escriben? Con, a lo que me refiero. Sí, con o sin faltas de ortografía, abreviando palabras. ¿Tito? No, trato de escribir la frase completa, o sea, explico todo. Explica todo, Tito. Puedo tener alguna falta, pero trato de explicar todo para que se entienda, sí. Si no, uh-huh, queda eso de abreviar y qué sé yo, no. Sí. Uh-huh. Yo, muy parecido a Tito, yo no tengo por lo general faltas y no abrevio nunca un qué con K, en fin. No uso tanto, intento bastante las tildes, es lo que puedo llegar a evitar. Pero no, la verdad que no me caracterizo por la abreviación, trato de darle contundencia a la frase. Bueno, no era tan larga la respuesta, la verdad que podría haber hecho mucho más breve. Yo me di por la única que me di por vencida es en el signo de pregunta de apertura, que en su momento lo usaba. En su momento lo usaba. Es respetado. Todo. Aún todo. Incluso C con tilde en la E, incluso solo con tilde en la primera O, etcétera. C no lleva tilde en la E. Cuando decide C de saber, sí. No. Sí. Es un monosílabo, no lleva tilde. Google lo corregimos y yo sé bocha de esto, no poco, sé bocha, por favor. Está diciendo cebocha, o sea, sí. Entraría más o menos en la frase de pura vida. Pura vida. Bien, perfecto. Hoy se sale fuerte. Perfecto, hoy se sale fuerte. ¿Qué más? Bueno, estoy pensando, se me mezclan las preguntas, las situaciones, las preguntas. No sé qué preguntarles. Ajá. Pero si yo les digo, ustedes se tienen que comprar un par de zapatillas. Tito usa botas. Por favor, Tito, perdón. Sí, zapatillas no, uso botas. Usa botas. Y vos te tenés que ir a comprar un par de zapatillas. Sí. O Tito. ¿A dónde vas? Uh-huh. Bien. Bueno, como hace. No, y buscaría botas. Una casa de indumentaria deportiva, qué sé yo. Una zapatilla que no sea tan. No, pero el calzado es botas, o sea. Sí, es... yo uso botas, o sea. Zapatillas. Okay, perfecto, botas. Botas. Botas. En mi caso, si puedo decir una marca, Adidas. Sí. Perfecto. Hay que decir marca Adidas. También por pie plano, que ayuda a usar Adidas. Ok. Bien. Bueno. De los estilos musicales, ¿cuál canción les gusta bailar? ¿Qué tipo de estilo musical les gusta bailar? Rock and roll. Rock. Recchimusi. Cumbia. Funk. Funk. Funk. Bueno, estabas intentando mantener neutralidad y te reís ante la respuesta de funk. Funk. No sabía que el funk se bailaba. Sí. ¿Por qué no ponemos? ¿Tenemos un funk baila, de fondo? Se baila, no tanto, se baila tanto como el rock. Cool and the Game. ¿Qué sé yo? James Brown. Claro, está lleno. Sería genial que usted esté acá para ver el momentito sí, de baile. A ver, sí, exactamente. Mira, temazo. Vamos todos. Casey. ¡Arriba! Casey and the Sunshine Band. ¿Esa parte cómo sería del baile? Ah, bueno, en este momento estoy ensayando la cola, estoy girando. Se paró. Con la cámara. La cámara gira y se ve el fondo que se mueve. Se mueve el fondo. Ahí va. Se pone una mano en la bragueta. Y dice. Mueve la pelvis. Ah. Mira. Mueve la pelvis como. ¿Cómo se llamaba el gordo Liberovsky? A full. mucha pelvis. Mucha pelvis. Ahora se está metiendo un dedo en la boca. Hace vení, vení, vení con el otro dedo. Y ahora hace palmadas en las nalgas. Así, Tito está haciendo una cosa hermosa. Temazo, bien. Muy acá. Bien, Tito. Mataría por estar ahí. Bien, pero no estás acá, ¿sabes? No. No estás acá. Bien, siguiente. ¿Qué más? No, voy a hacer un parate. Un análisis de Vas a elegir tu amigo. Vas a elegir a tu amigo. Esa es la angustia. Voy a decir la respuesta correcta de en todo. Cada una de las preguntas que yo hice. Es como un prode. Muy bien. Claro, y recuerdo que estos datos que yo estoy bien recolecto durante todos los días de mi vida, y las respuestas que yo voy a dar es como un parámetro de lo que la pendejita no es moderna, pienso, sino es lo que saqué como conclusión. Okay, bien. Okay. El hombre para tener una cita, dos puntos, no baila. El hombre momento. Que tiene más citas está parado en la barra tomando algo o charlando con un amigo. El hombre que tiene más citas. Sí. El hombre que baila no levanta mucho. El hombre que baila no levanta, okay. No. Bien, entonces acá los tres bailamos, o sea, tendríamos cero puntos. Cero puntos. Cero, cero. Yo lo estoy tabulando, ¿eh? Cero. Bien. Sí. Siguiente. Perfecto. Respecto del calzado. Yo se lo voy recordando. La primera que era del aroma. Bueno, pero empezó por el baile. Si quiere, voy de atrás hacia adelante. Bueno, dígame. La siguiente categoría era el calzado. Tito eligió botas y Fede y yo elegimos Adidas. Bueno, error. La bota como error, como concepto, o sea, directamente. Que Tito lo están matando. Tito, sacale una foto. ¿Me puedes sacar una foto de la bota que tengo? Por favor. Sí, puede, a ver. Sí, por favor. Y luego, el tema de la zapatilla no tiene que ser tan deportiva, sino más urbana. Pero bien. Adidas tiene toda una línea de urbanas. ¿Usted tiene a zapatillas, por ejemplo, hechas de marca, de una marca puntual, que no sea una marca de ropa deportiva, sino una zapatilla de esas como azapatadas? Skippy. Lacoste. ¿Qué es Skippy? No. All Star. Claro, no, All Star. All Star. Vans, por ejemplo. Vans, por ejemplo. Las zapatillas más caras sin ningún tipo de relación con la del mundo. Más caras, las Gola, por ejemplo. Ay, bueno, me espanto. Bueno, entonces todo cero acá también tenemos. Cero, muy bien. Porque dijimos Adidas, bueno, Adidas, difícil. Botas. Qué pero difícil. Espere, ¿le podemos, quiere restar uno a ti, menos uno a Tito, sí, por las por botas? Favor. No, me parece que dio en la tecla. No gano nunca cuando voy a bailar. No, la gano. Bota es... Y la bota no garpa. Tiene una connotación muy bien. Negativa. Sí, continuamos no, con... No gana, no gana. Pero continuamos con las frases. Si alguno usaba pura vida, man y demás. Bueno, gracias a Dios que no usan esas frases. Gracias, o sea, todos tenemos un punto ahí. Sí. Por supuesto. Porque esas frases están mal por donde se las vea. Sí, muy bien. Ok. Entonces porque ahí todos tenemos el hombre un punto. Que las usa quiere ser canchero, pero no le sale. Bien. Qué dolor. Entonces, claro. Fede y yo un punto, Tito está Tito en cero. No, Tito también. No, porque el anterior restó un punto. Ah, ok. Bien, vamos ahora con si cuando chateaban... ¿Usaban frase completa o abreviaciones? Excelente. Todo frase completa. Se debe escribir como corresponde. Lo de Simonetti me parece ya... Excesivo. Del talk, ¿no? Entonces, cero puntos. No sé si es tan... Hay una homosexualidad reprimida ahí. Pero igual está muy bien. Sí. Importa hay una homosexual mucho ahí. La ortografía. Cambia mucho, en el chateo. Cambia mucho la ortografía en el chateo, según... Es algo extraño. Hoy por hoy es anticuado tener una BlackBerry. Estamos de acuerdo con eso, quizás. Sí. Pero si hay algún dispositivo móvil cómodo para la hora de escribir es la BlackBerry. Entonces sí, se produce el teclado, lo que se dice QWERTY, ¿no? Sí, exacto. No tiene comparación con ninguno. Yo en este momento no uso ese teléfono, pero extraño eso justamente. Bien. Entonces tenemos a Simonetti le resta un punto por neurótico. Me parece que está induciendo. O se lo deja. Está induciendo. No, algo. Se lo dejo. Gracias. Se lo deja, perfecto. Sí. Gracias, Sofía. Perfecto, o sea, están más cerca. Después, la siguiente pregunta, la anteúltima, era... no recuerdo cuál fue la segunda, porque puse no la sí. La camisa de manga corta. Camisa de manga corta, bien. Perfecto. Bueno, la camisa, sea pleno verano y hagan 42 grados, se usa. Siempre. De manga larga, remangada. La camisa de perfecto. Manga corta, no. Nunca. O sea, ¿quién tenía manga corta? Sí, yo. No, no, manga larga con yo. Un estampado yo. De Hawái. Yo tenía dos, sí. Que uno es, para Tito. Tengo dos hawaianos. Tengo dos uno para Martín, no, no es Simonetti, cero. Es cierto. ¿Cero o resta uno? Resta uno. Resta uno, resta uno. Menos uno. Resta uno. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿a qué huele? Y Tito dijo, pétalos y bueno, nosotros perfume. Menos 10, ¿no? Para ti, menos 10. Pero ¿por qué? Ok, perfecto, tío. Perfecto. No. Bien. O sea, porque los pétalos, punto uno, no tienen olor. Y punto dos, esa frase, ¿qué es eso? Ese intento de Sabina, ¿qué quiere ser? No, nada. Entonces, los demás, uno. Sí, muy bien. El hombre no huele a otra cosa que a perfume. Bien, ¿qué perfume? Es el olor a hombre, solo ¿qué perfume? ¿Qué perfume? Compitamos, Ricky Musi. A ver qué perfume usa Ricky. Bueno, yo Ricky Musi yo sé, pero usted Simonetti. Yo tengo, en este momento tengo el Dolce Gabbana de Juan. Y usted Ricky Musi al público. Le puedo decir a la chica que estoy perfumado. Tengo Givenchy, si te por ahí no te gusta. Givenchy Tito. Polo Blue, Ricky Musi, Dolce y Gabbana, Juan tiene y Simonetti. Está muy bien, bueno. ¿Quiere que le diga el puntaje de cada uno? Una vez dejé de salir con un chico porque no usaba perfume. Bueno. ¿No usaba? Bueno, me parece que... recontra perfumado. Bien. Acá los pibes se me están tirando encima, pero, le digo, pues, chicos, Tito, por cerrame favor. La puerta, trabame la puerta, ¿puede ser? Tito, seguridad, sácame los chicos todos acá. Tengo ya la tabulación de los datos. Bien, Sofía, te va a tocar salir con tu amigo. Ricky Musi ganó. Claro. Estamos en. No elegiste cuál de los perfumes. Tito. No, están muy bien elegidos todos. Sí. Menos 8 puntos saco por la camisa de Hawái. No, por el pétalo, perdón. Sí. Pero la camisa jabón, Fede no Simonetti, 0 puntos, porque los dos que había cosechado lo perdió. Sí. Ah, no, perdón, discúlpeme, un punto, porque solamente no restó en la tabulación, en la escritura. Y quien les habla, 4 puntos. Ricky Musi. Muy bien, muy bien. Ganador nato siempre. Gané siempre. Sí. Sí, la verdad, sí, que me caracteriza me alegro un montón. Igual pero igual no conmigo fuiste igual, muy piadosa porque yo bailo igual, mucho en boliche, Sophie, o sea, yo podría haber restado sí, mucho ahí. Sí, muchísimo sí. Transpira y baila y además y Sofi gire y siga. Ese nivel de estructuración que a mí me hizo restar mucho en el TOC, ¿no sería un TOC también el tuyo? ¿El mío? Respecto a las cosas que deben y que no deben y cosas que verdaderamente te anulan. Completamente. Bien, perfecto. Entonces vos también restarías puntos. Sí. Bien, perfecto. Mi vida se trata de restar puntos. Ah, tonto lota, no te pongas así. Ay. Sí. Bueno, se nos terminó el programa, Sofi. Ay, pucha. ¿Por qué no venís todos los jueves? ¿Cómo? Vive lejos. ¿Por qué no venís todos los jueves? Porque vivís lejos, ¿no? Pero puede acompañarnos desde su casa. Bien. Telefónicamente. Perfecto. Bien, quiero una encuesta todos los jueves, cada jueves. Me gustaría, bueno, si quieren me dicen de qué les gustaría saber. Esa encuesta. Del mundillo femenino. Queremos eso. Yo hago un trabajo de campo durante toda la semana. Exacto. Y luego les brindo y les ofrezco, bueno, las respuestas. Me parece muy bien. Nos ponemos de acuerdo por redes sociales y sí. ¿Cómo jueves. No? Perfecto. Mil gracias por haber salido. Por favor, les mando un saludo muy grande y que tengan hermosas noches. Gracias. Bueno, muy bien. Acides. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Tienes violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Tienes violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Bien, ya es hora, no tenemos tiempo para nada. Voy a leer rapidísimo los mensajes de Uge Sánchez Malco. Dice el orador, estoy vieja para soportar tanto frío. Sin tele mejora todo. Peluca loca, dice Fede Simonetti. No tele. Juno dice, además de Tano, es complicado, te fulminó. Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos mensajes por el Facebook. Tenemos mensajes por el Facebook, ya estamos yendo a ellos. ¿Cómo le gustó? ¿Le gustó la columna? Sí. Sí, pero métale pata. Manu Silvar, no tele, la ciudad estaría llena de cines baratos en donde pasarían dos o tres películas por función. Y Dani Pormi vota definitivamente la A. Bien, muy bien, Martín Paraneto dice, Peluca Loca se estaba. Contundente victoria entonces de María Laura sin invierno, etcétera, etcétera. Todo va. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore es... ¡Vamos! El viejo Ramón. Muy bien. Ahí va, el viejo Ramón, ¿eh? Bueno, te estamos mandando un mensaje. Esto ha sido tu programa. Nos reencontramos el lunes a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Que tengan un gran fin de semana. Lo dejamos con los amigos de la sala de Está de Moda. Gracias, Tito, por haber estado, Dad, I say your father, brother, what's your name? Now, what's the best way in the serious way? The word you said, I can't figure it out. Woo-hoo, that's how I'm making up my song. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.